desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite FM La Boca. Emisora autorizada por el Comité Federal de Radiodifusión, bajo el número de registro 031. Como una hora en la radio escuché la música de FM La Boca. Más de 1000 horas en la radio escuché la música de FM La Boca. Todo el rock nacional, seguramente estaba en 90.1 en el dial. FM La Boca, FM La Boca, rock. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna! ¡Cruza los cables! ¿El sordomudo? Sí. No sabes cuánto te extrañé. ¿Y yo? Cruza los cables. Para que la cámara al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ella de puchero. Yo hago ravioles, ella de ravioles. Cruza los cables. Una mala idea. Nos dijeron muchas cosas sobre Guastavino antes de aparecer en Fierro, que era demasiado fuerte para ser publicada. Durante los meses que duró su desarrollo, que teníamos la cabeza podrida, que Lucas Varela nunca volvería a ser el mismo después de dibujar esta historieta, que por qué no aprendemos de las sublimes siluetas de Mina Berry, que quedé tan enganchado a esta cosa enferma que están haciendo que me voy a tener que comprar la próxima Fierro. Yo, que había decidido decirle al diariero que no me la traiga más. El mismo Varela me llamó un día para pedirme que tuviéramos un poco de piedad, por favor. Uno aprendió que los hechos no son dramáticos en sí mismo. El drama requiere la participación del que lo mira. Ver el elemento dramático, cómico, farsesco, divertido, trágico, de un acontecimiento, significa tanto percibir los elementos en conflicto como reaccionar emocionalmente ante ellos. Uno aprendió también que en este país pasaron cosas muy feas y que esquirlas de la peor locura han ido quedando en demasiadas cabezas compatriotas. Y, entre tantos aprendizajes, hemos absorbido este enunciado irrenunciable. Todos los relatos terminan. Y eso pasa hoy con esta historia de Guastavino, el tipo que aspiraba a un cielo con represores con alitas que sacan dulces melodías de sus picanas y con muñecas que solo piensan en el amor. No te vamos a extrañar una mierda, Guastavino. Carlos Trillo. Este texto acompañó la publicación del último capítulo del Síndrome Guastavino en la revista Fierro. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embaretado, vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje en el ciego apiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Hacer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi a las sombras o final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje en el ciego apiar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Bueno, ahora sí, damos apertura a este programa número 36, el 36º de Cruzar los Cables. Bienvenidos a todos nuestros oyentes, saben que se pueden comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607. Hoy tenemos la mesa completa, están todos los notables aquí y un programón. Por ejemplo, el señor Fernando Coppola, ¿cómo estás, Fer? Muy bien, acá andamos. ¿Tranquilo? Tranca, un sábado para estar tranqui. Hoy es un sábado así, ¿no? Sí. Medio pancho. Como tirado, para andar en pantuflas por la vida. Sí. Contame, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Yo de qué voy a hablar hoy? Sí. Voy a hablar del nuevo cine argentino, un poco de qué se trata el concepto cine argentino, de su origen, de cómo nace. Bien. Y un par de reflexiones para compartir sobre qué es lo que pasa también con el cine argentino y el público argentino. Perfecto, estamos hablando de también un nuevo cine argentino, como vos lo titulaste. ¿Cuál podría llegar a ser el punto de quiebre entre el viejo y el nuevo? Entre el viejo y el nuevo, básicamente, las causas de este nacimiento sí. se le puede otorgar al auge de las escuelas de cine que empiezan los 90. Claro. Mucha gente empieza a meterse en el mundo del cine desde lo académico. Pero principalmente, bueno, y la aparición de un Bafisi en el 99 también colaboró muchísimo. Pero básicamente la sanción, lo que sería la modificación de la ley de fomento del cine argentino. Bien. Esta modificación se da en el 94 y lo que hace principalmente, o sea, la ley de cine, ¿se acuerdan que detrás de todos los boletos de cine decía que un 10% del precio de la entrada iba a parar al fomento del cine nacional? Sí. Que era donde también teníamos para anotar el nombre y teníamos un premio. O sea, verdad, se hacían sorteos sí. en el Inca. Hay que mandarlo y demás. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que sucede? El principal problema que tiene el cine nacional para su desarrollo uh-huh. es la falta de taquilla. O sea, se entiende por falta de taquilla, falta de público en el cine. La gente no va al cine a ver películas argentinas, entonces el precio de la entrada no colabora. Igual que es el precio de todas las entradas, ¿no es cierto? Sí. Pero la realidad es que básicamente tenemos la taquilla es uno de los principales problemas que tiene el cine. Entonces, ¿qué hace esta nueva ley? Agrega, aparte del 10% del precio de la entrada, un porcentaje más. Claro, él agrega lo que es los formatos digitales, no me salía. Ajá, el formato digital, que puede ser, que es principalmente en video o DVD. Sí. Desde el momento. Bueno, bienvenidos, perdón, cosa. Ariel Presti y Susana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Desde el momento de la edición del video, uh-huh, hasta, e incluso también ese impuesto está sobre lo que es la distribución del DVD, el alquiler y la venta. Y aparte, le agrega un 25% de lo que es el gravamen que cobra el Confer a la televisión y al cable. Este, no sé, que es en calidad de, es un, dentro de lo que es el porcentaje que le cobra el Confer por los ingresos brutos que tiene de publicidad y demás, este, cada medio masivo, uh-huh, el Inca, este fondo de comercio, recibe el 25% de ese porcentaje. Esto permite que haya un apoyo al cine nacional desde, claro, lo que es el proyecto. Uno presenta el proyecto, un largometraje, y ese largometraje se puede desarrollar con lo que se entiende. Aparte, la última normativa, de que creo que es una resolución del Ministerio de Cultura, que establece cuál es el precio promedio de una película. O sea, una película promedio, ¿cuánto vale? 2.300.000 pesos. Bien. O sea, se renueva lo que es el concepto de lo que realmente vale una película, que en realidad es poco, vale, claro, mucho más. Pero como para algo básico, algo elemental, un largometraje, claro, bien hecho, cuesta esa plata, 2.300.000 pesos. Cuestión que con todo esto, de 8 millones de dólares, que era el fondo de fomento para todo el cine nacional, aparte estamos hablando de sueldos del Inca también, o sea, hay un montón de cosas, sí, que están en ese fondo, uh-huh, que tienen que ver con los viajes que hacen al exterior para vincularse con el cine del mundo, etcétera. También instalarse, ¿no?, en la escena, ¿no? Muchas veces hay que poner plata para, o pedir permiso de alguna forma, para poder rodar en esas escenas. Bueno, eso forma parte del proyecto de cada película. Generalmente, en la producción de las películas, incluye lo que es el desarrollo, que, ajá, es la parte en que uno trata de vender el libro. Claro. O sea, yo necesito tener una plata, un adelanto de alguien para, uh-huh, poder moverme y sobrevivir, claro, y ir pagándole a guionistas y demás para decirle, para ver si consigo financiamiento de afuera, de privados, de productores, para poder hacer la película, claro, para ver a quién le gustó el libro y en función de ese guión consigo que me dan plata. Es muy difícil producir una película, realmente es muy difícil, y esta etapa de desarrollo, que tarda generalmente 2 años, uh-huh, a veces fracasa. Claro. Entonces, están dependiendo hoy para hacer películas de estos 2.300.000 pesos que le da el Inca. Pero bueno, ¿por qué digo que es fundamental? Porque a partir de este fondo de comercio, este fondo de fomento para el cine nacional, aumenta el promedio de películas por año. Estamos hablando de 1984, sí, al 88, se, sí, hacían más o menos 30 películas por año. Era lo normal. O sea, era con sobre ese todo. Inicial, hubo, decías, porque hubo aparte un fomento que después se congeló, se tiró para atrás, se le sacó plata. A los 90, de ese promedio se pasó a un promedio de 20 películas, pero en realidad hubo años que no llegaron a 12 películas. O sea, en la década del al principio de los 90. Y hoy estamos hablando de casi 80 películas por año y va increyendo. ¿Y por qué se habrá dado, no, eso de al principio de los 90, tan pocas películas por año? Por ahí era mucha importación de afuera, digo, de películas. Yo creo que tiene que ver eso, y tuvo que ver también con que era muy caro hacerlas, el 1-1 y toda la mentira del primer mundo y lo neoliberal, claro, hizo pelota. Hubo como una especie de proscripción comercial, o sea, solamente podían dirigir los directores consagrados, ¿no es cierto? Sí. No había apertura. Uh-huh. Y este fomento también lo que permite es que nuevos directores se asomen a tener la posibilidad de hacer una ópera prima, un primer largometraje. Esto ayudó también lo que fue en su momento, en el 95, la difusión de una película que se llamaba Historias Breves, que era un concurso que hacía el Inca, uh-huh, en el cual se presentaban cortometrajes. Entonces, estos cortometrajes, por ejemplo, entre otros, estaban Lucrecia Martel, estaba Adrián Caetano, tipos que a partir de esta difusión, claro, sí, y claro, más el fomento del Inca, este incremento en la plata que te podía, que el fondo que tenía el Inca para que poder financiar películas, hicieron sus óperas primas, y ahí salen los nuevos directores. A esto se les llama el nuevo cine argentino. A partir de esto. O sea, esta explosión de nuevos directores que jóvenes, se meten a partir del fomento y de un cambio de criterio en claro, lo que tiene que políticas ver la valoración del cine. Claro, tiene que ver con el implemento de nuevas políticas con respecto a proyectos culturales propios. Exacto, el problema que tenés es que se te enfrentan estas nuevas políticas, así por más alentadoras que puedan ser, se enfrentan con algo que es complicado y que tiene que ver con la crítica. Hay una crítica hegemónica que sigue valorando la calidad del cine a partir de la taquilla. Entonces, hoy puede sobrevivir en función de esa crítica las películas que están encabezadas por Ricardo Darín. O sea, hoy es Ricardo Darín. Por afuera Ricardo Darín no cabe nada. O sea, una película que no tiene garantizado un determinado nivel de taquilla, ni siquiera tiene difusión. No te gusta Darín, ¿no? Darín, qué sé yo, capaz que me tomo un café con el loco y la paso bomba. O si yo hago una película y Darín quiere actuar, me voy a poner contento. El tema es que no se unifique en una sola persona, que digamos, haya varios. Por ahí Darín actúa bien y está bien, pero que no sea solamente esa la película que se vaya a ver. Lo que llama la atención es que las películas de este nuevo cine argentino en el exterior ganan muchísimos premios en festivales muy importantes, y acá no, la gente no las va a ver. O sea, también hay algo que hay que encontrar, digo, ¿por qué a la gente no le interesa? Bueno, no hay nada que despierte el interés, y esto fortalece, que es lo peor que nos puede pasar a nosotros, en tanto tenemos un cine que está surgiendo, un nuevo cine emergente, que es que se empiecen a instalar políticas de mercado relacionadas exclusivamente al cine industrial. Entonces, ahí es donde caemos en que si no está Darín, no se vende. Eso es lo que terminó cayendo Trapero. Yo a Trapero se lo perdono, porque Trapero también tuvo Mundo Grúa, o sea, tuvo Leonera. Es un tipo que se la banca, que hizo y se instaló solo, y también tiene que ver con... Es uno de los grandes directores de este nuevo cine, este nuevo cine argentino. Así que no sé, yo creo que la pelea está en generar un escenario de mayor difusión, que haya una crítica un poquito más inteligente y que permita despertar el interés. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. Muy bien, continuamos en este programa y ahora vamos a invitar a todos nuestros oyentes a leer un libro. Sí, es de William Burroughs, Burroughs, como quieran pronunciarlo. Un muchacho que pertenece a la... O sea, no es que pertenece, sí, porque es muy individual, ¿no? lo que hacía, pero... Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de escritores y poetas estadounidenses, estamos hablando de Norteamérica, que marcaron el rumbo de lo que fue la cultura y la contracultura incluso, de esa época, de los 50. Estaban Allen Ginsberg, Kerouac, Gregory Corso, y estaba William Burroughs también, que escribían de una manera bastante interesante, por lo menos escribía de una manera bastante interesante, mucha poesía de suburbio, neoyorquino, y una cosa media, mucha droga, mucha oscuridad. Mucha oscuridad, mucho sexo, mucha heroína, ¿no? De toda la movida, o sea, pusieron la poesía en ese rumbo. ¿Puede ser Veneno de Rata también, en el caso de Burroughs? Veneno de Rata, es que un libro. No, que consumía, no. Veneno para cucarachas. Sí, cuando se quedaba sin heroína. Son mitos. Son mitos. Estos tipos son ya míticos, ¿viste? Entonces se dicen un montón de cosas. Uno de los pensamientos más locos que tenía Burroughs era que para él el lenguaje, cómo nos comunicamos, es un virus. O sea, es un virus que tenemos en la mente, ¿no? Que incluso él lo viene como que viene del espacio exterior. O sea, el lenguaje viene del espacio exterior. Genial. Y hay que sacarlo. O sea, erradicarlo. Hay que erradicarlo para que el hombre se vea tal cual es, ¿no? Y desarrolla la telepatía, capaz. La telepatía, claro, otro tipo más concreto, o sea, como que estamos infectados y no nos damos cuenta. Para eso él utilizaba mucha experimentación cuando escribía. Hay un tipo de escritura llamada cut up, que es una especie de collage, que pareció que golpearon la puerta, ¿no? Sí, golpearon la puerta. Que pase, que pase. Lo que hacía era, acá el almuerzo desnudo, que es el libro que voy a leer un fragmento, es el que estoy recomendando, acá lo escribió de esa manera, y es como que son pequeños relatos y pequeñas escrituras que después se las tira sobre la mesa y las va ordenando, y la publica así, ¿no? O sea, es como una cosa medio desordenada o ordenada, que cuando vos lo lees en tu cabeza medio que se ordena. Lo bueno es que no hace falta que tengas un orden, que lo pienses a leer desde el principio. Eso también, está bueno. Sí, se puede tomar como poesía también en un punto. Medio estilo poesía. Cortázar, ¿no? Claro, eso te iba claro, a decir, sí, al estilo también, Rayuela. Al estilo Rayuela, sí. Voy a leer una pedazo. Ah, bueno, es bastante denso y bastante oscuro. Es de los malditos también, ¿no? Es de los malditos, sí, o sea. Toda época tiene su poeta maldito. Claro. ¿Viste? Hay que ver cuál será el de esta época. Supongo que más adelante se reconocerá eso. Pero bueno, voy a leer un fragmento de una especie de cuento o párrafo que hay acá en Sala de Juegos en Assam, se llama, que es de acá del Almuerzo Desnudo. Bien. Dice: Dorados. Moqueta roja, barra rococó, fondo de nácar rosa. Un perfume maligno empalagoso, con miel rancia en el aire. Hombres y mujeres vestidos de noche beben digestivos en tubos de alabastro. Un chaquetero de Oriente Medio está desnudo, sentado en un taburete tapizado de seda rosa. Con lengua negra y larga, lame miel tibia en una copa de cristal. Tiene genitales perfectamente formados, pija circuncisa, pelo público negro brillante. Los labios son finos y de un azul morado, como los labios de un pene. Los ojos expresivos, con calma de insecto. Los chaqueteros no tienen hígado y se mantienen exclusivamente de dulces. El chaquetero empuja a un esbelto joven rubio hasta un sofá y lo desnuda con mano experta. Ponte de pie, date la vuelta. Ordena con pictogramas telepáticos. Le ata las manos a la espalda con un cordón rojo de seda. Esta noche llegaremos hasta el final. Un viejo trapero de rostro fino y amarillo, como el marfil chino, toca el toque con su medalla corneta de latón y el chulo hispano se despierta con un buen empalme. Puta que se tambalea entre polvo y mierda y cagadas de gatitos muertos, levantando fardos de fetos abortados, condones rotos, paños higiénicos ensangrentados, mierda envuelta en tebeos de vivos colores. Un amplio puerto tranquilo de agua iridiscente. Llamaradas de pozo de gas abandonado arden en el horizonte humeante. Hedor a petróleo y a cloacas. Tiburones enfermos nadan en las aguas negras. Eructan azufre de sus hígados podridos. Ignoran al Ícaro roto, ensangrentado. Mister América, desnudo, ardiendo de frenético amor a sí mismo, grita: mi culo vale más que el Louvre. Mis pedos son de ambrosía y cago soretes de oro puro. Mi pija arroja diamantes blandos al sol de la mañana. Walking out. rockero, realmente. Dan ganas de tirar la silla por cualquier lado. Estábamos escuchando a The Police, Next to You. Y ahora Susi nos va a pegar una patada en la cabeza, como todos los sábados. Sí. ¿Esta vez con qué? Vengo con este... Uy, bueno, sí. La patada de los mates. Bueno, sí. Patada del mate, sí. Sí, bueno, bueno, el tema de hoy va a ser sobre los conflictos gremiales que hay entre los trabajadores del área de prensa. Bien. Y los dueños de estos medios, ¿no? Es un tema que se difunde realmente muy poco. ¿Por qué? Porque involucra a los medios de comunicación. Entonces es algo sobre lo que mejor no hablar, ¿no? Claro. Los dos conflictos más recientes son los del BAE, el Buenos Aires Económico, y del Buenos Aires Herald, que es el más reciente y que no tiene resolución por el momento. Prensa gráfica, estamos hablando. Estamos hablando de prensa gráfica. Bien. Voy a contarles de forma medio breve de qué se tratan estos conflictos, pero también quiero hacer un pequeño resumen de quiénes son los dueños de estos medios. Perfecto. Porque es importante para entender el conflicto, ¿no? Bien. Bueno, el BAE es un diario que pertenece al grupo Olmos, que son los dueños también del diario Crónica. Pertenecen a los hermanos Raúl y Alejandro Olmos. Uh-huh. Ellos compran el BAE en el 2010 y están vinculados a la UOM, que es la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Por qué? Porque el grupo Olmos nace a partir de Forjar Salud, que es la obra social de la UOM. Bien. Bueno, la línea editorial del BAE es conocida, bueno, es de apoyo al gobierno, ¿sí? Y más allá de esta línea editorial, muchos hablan de los negocios, ¿no?, que hay con el gobierno. ¿Qué pasa? El grupo Olmos está también en Crónica TV. Bien. Y sí. Crónica TV actualmente está reequipándose, está preparándose para ser relanzada para poder competir con TN y con C5N. Había un rumor que Crónica iba a cambiar de dueño. No, por ahora están ellos. Sí. O sea, ellos se lo compraron a Héctor Ricardo García ya hace un tiempo. Claro. Bueno, el tema es que el vínculo con el gobierno viene porque el grupo Olmos le alquila el edificio donde funcionaba Crónica. Es bastante conocido el edificio, es un edificio enorme. Y actualmente lo están refaccionando para poder relanzarlo, pero el tema cuál es, que están refaccionándolo sin llamar a licitación. ¿Y cuál es el problema? Este edificio estaría inhibido porque Héctor Ricardo García está procesado por una causa por evasión tributaria agravada. O sea que hay todo un tema de está todo trabadísimo. Sí, hay un proceso que ellos no cumplieron. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores? El conflicto comenzó cuando despiden a dos empleados del área de intendencia. Ahora, dicen que el despido fue porque estos dos empleados participaron de una asamblea donde los periodistas del BAE, donde periodistas y administrativos del BAE discutían un aumento. Ahora, como ellos supuestamente responden a otra persona y no pertenecen a lo que es el staff del BAE, dos semanas después los despiden y no les mandan ningún telegrama, ¿no? Entonces, como medida de protesta, sus compañeros se solidarizan con ellos y toman el diario, o paran, mejor dicho, y el diario no salió a la calle el 4 de mayo. Ahora, durante todo lo que fueron las asambleas y todas estas discusiones, los empleados del BAE denuncian aprietes y nada, les mandan matones, claro, como para trabar toda esta situación. Interviene el Ministerio de Trabajo y mientras estaba negociando lo que era la conciliación obligatoria, sí, el BAE vuelve a despedir a 12 periodistas más. La mayoría editores y subeditores. Esta no estaba difundido, ¿no? No. Hay algo muy curioso que después voy a tirar quién difundió el tema del BAE. Bueno, la cuestión es que mientras uno de los despedidos dice, no, ellos ya sabían que se iba a decretar la conciliación, pero para agrandar el conflicto, despiden a estos 12 compañeros para después elegir a quién reincorporar y a quién no. Bueno, es muy turbio todo. Es muy oscuro todo. Muy nefasto. Y poco difundido. Ahora, ¿qué medio informó sobre este conflicto? El diario Clarín. Claro. El título de la nota fue Despidos en el diario oficialista BAE. Y desarrolla una breve nota explicando un poco esta situación, ¿no? Hmm. Que realmente fue muy chocante leer esta noticia en Clarín, ¿no? Claro. Pero bueno. Uno de los cotidianos insultos a la inteligencia por parte de Clarín, ¿no? Y sí, porque decís, me estás cargando. Es eso. Es encontrar la noticia y decir, me están cargando. Bueno, el otro diario en conflicto es el Buenos Aires Herald, que es este diario que se edita en inglés. Y pertenece desde 2008 al grupo Amfin, que es el dueño de Ámbito Financiero. Bueno, el reclamo es por recomposición salarial. Pero, ¿cuál es el tema acá? Ellos no negocian su salario desde el año 2009. Uf. O sea, imagínense ¿De qué tipo de salario estamos claro. hablando, ¿no? Todos, creo que durante todos estos años hemos recibido siempre alguna recomposición claro. salarial. Uh-huh. Bueno, aparte están habiendo paritarias todos los años. Claro, el tema es que en prensa las paritarias son por empresa. Entonces es como que, nada, no ser colectivo es como que estás librado a tu suerte, ¿no? Esa elección claro. de la empresa. Exactamente, uh-huh. entre la negociación entre... Se negocia entre el gremio y la empresa. Directo, exactamente. ¿No? Por eso no en todos lados los aumentos son iguales. ¿Pero interviene el Ministerio de Trabajo ahí? Bueno. Sí, interviene una vez cuando ya el conflicto no da para más, ahí se meten. Claro. Bueno, la cuestión es que realizan un paro de 3 días consecutivos. El diario logra salir a la calle porque los de mayor jerarquía en redacción se ponen a escribir y hacen el laburo de... Directamente. Claro, de todo el resto. Pero además del reclamo salarial piden mejoras en las condiciones de trabajo, que la verdad son bastante patéticas sus condiciones de trabajo. Hay un par de fotos dando vuelta que uno dice, bueno, la verdad es que el nivel de discusión ya acá es realmente bizarro. La silla, yo vi una foto de una silla, pero que no podés ni sentar, claro, ni parado hasta podés estar bien. Sí, con todos los conflictos que implica, ¿no? El tema de sentarse mal para la columna, bueno, un montón de cosas. Un dato a tener en cuenta es que en 1997 en este diario trabajaban alrededor de 100 personas. Hoy quedan 30, ¿sí? En 1997, recordemos que fue el último como el año de esplendor de lo que fue la convertibilidad, donde la economía creció un 7%. Actualmente dice que no dan los aumentos porque el país está en crisis, ¿sí? Y el país actualmente tiene un crecimiento de la economía del 7 u 8%. Bueno, más adelante vamos a seguir desarrollando un poco más este tema y vamos a ver vamos a hablar un poco de los derechos de los periodistas, a ver qué tan utópico es hablar de la aplicación, ¿no? Cruzalo cables. Bueno, muy bien, entonces siempre nos quedamos como regulando, ¿no? Yo ahora estoy esperando la segunda parte de Susi, por ahí. Claro, porque nos dejó todo. Exactamente, dejó bueno. Picando con el tema. Vamos entonces con tu segunda parte, Fer, que también no deja de ser interesante. Voy a hacer todo lo posible. En realidad es bastante egoísta mi segunda parte, porque tiene que ver con películas que para mí no deberían trascender. No creo. No. Pero pasa un poco por ahí, porque hay películas que para mí yo las veo y digo, estas películas tienen que trascender, sí claro. o sí. Y por ahí no trascienden mucho. O sea, para mí una película que trasciende es esas que te dan muchas ganas de volver a verla otra vez. O que la gente dice frases de esa película. O que. Bueno, ella te fuiste al mito, al cuando se transforma en mito, eso sería lo ideal, pero eso pasa con un esperando la carroza, ponerlo. Sí, puede ser. Pero lo que voy a decir hoy yo, por lo menos no. Bueno, está bien. Yo siempre te pongo nervioso, decilo. Y bueno, ¿qué estaba diciendo? Entonces son películas que por ahí tenés ganas de volver a ver y te volvés a fijar en detalles, en cosas, querés meterte de vuelta en ese clima en el que te llevó la película, le subís el volumen. Claro. Bueno, estoy diciéndote lo que hago yo. Que escucho así todo bien a mucho volumen. Bueno, una película que hay que ver a todo volumen, sí o sí, es y que debería trascender, se llama Children of Men, 2006. En realidad en español es Hijos del Hombre. Tremenda esa película, es una patada. Es una patada en el medio del pecho, y no es una patada en el medio del pecho porque es estilo Requiem para un sueño, que es otra película, claro, la de Aronofsky, pero que te deja destruido y por favor ponete, no sé, buscate Tinelli, no sé, salí con algo estúpido para poder salir de ese pozo depresivo en el que te deja, pero es fantástica. No, esta no. Esta no te deprime para nada, al contrario, es una patada pero de humanidad. Ajá. Que te atropella, destruye en un montón de partículas y te volvés a rearmar de una manera diferente. Es una cosa muy loca esta película, es como, ¿no? Qué buena onda. Hace una transición de esencia. Bueno, cada cual lo va a vivir a su manera, yo la flasheo generalmente, entonces lo disfruto tanto que a veces, plin, partículas, vuelvo y soy yo. Diferente que antes. Esta película está dirigida por Alfonso Cuarón, el mismo que hizo Y tu mamá también, sí, que es una muy buena película, pero esta es está hecha en Inglaterra con actores ingleses. El reparto es Clive Owen, Julianne Moore y Michael Caine. El papel que hace Michael Caine en esta película, por favor, haciendo un hippie, es alucinante. Es para tenerlo de tío. Es para tenerlo, yo quiero tenerlo. Ir a visitarlo, tío, ¿viste? Sí. Claro, Michael lo vas Caine a visitar ahí. Y tiene esas cosas, unas plantas. Y mucha música, muy, muy grosso. Bueno, ese también se reivindicó Michael Caine con esta película, que venía de no hacer casi nada y de tener papeles muy clásicos a lo largo de su historia como actor de cine, y acá la rompe la parte. Y la película realmente es muy, muy emocionante. Ajá. Y el mensaje que tiene está basado en el libro de Children of Men, se llama igual, de una escritora británica. El argumento. Sí, para que es lo que más te choca, ¿viste? O sea, como... Se plantea a mí situación... me da cosa decir los argumentos de las películas porque tengo miedo de meter la pata. En realidad la película empieza con que la humanidad en el 2027 es futurista la película. Claro. Y aparte es un futuro muy como nos imaginamos el futuro realmente. O sea, no tiene naves espaciales. Claro. Es un futuro horrible. Por eso para mí es... Una distopía, se puede llamar, de lo que es el futurismo. Y en 2027 no nacen más humanos. O sea, todas las mujeres quedan estériles. Por primera vez, el niño más joven del planeta dice cuándo se acabó la humanidad. Claro. Porque es cuando se muera él, se va a morir. Bueno, si es el último que se muere también, ¿no? O sea, pero ya no nace más nadie. La humanidad empieza a envejecer definitivamente. ¿Qué sucede? Y esto pasa hace varios... La película empieza cuando está pasando esto hace varios años, ponele. No, ya está declarado hace un montón. No es que cuando sucede. Entonces la situación ya está deprimida, porque hay mucha violencia, hay situaciones políticas y bélicas y humanas. Hay un montón de cosas que pierden su valor, ¿entendés? Muchísimas, sobre todo la vida y los valores humanos. Así que es una película realmente que a los que la vean la tienen, sobre todo en una escena, que no voy a decir cuál es sorpresa, pero tienen que tener el volumen bien arriba para cuando llegue esa escena y queden tipo ¡wow! Van a quedar como muy flashados. Es una película excelente. Muy fuerte. Esas que te hacen llorar, pero no como las películas de Jennifer Aniston cuando se reencuentra con el amante. O sea, es llorar de adentro, llorar del lugar donde las lágrimas valen. O sea, que por ahí no llorás. Pues yo, el nudito en la garganta, ponele. Emocionan. Atraviesan. Esa es la palabra, atraviesan. Así que vean, estoy hablando de la película Children of Men o Hijos del Hombre de Alfonso Cuarón. Vamos a escuchar ahora a Eleanor Rigby de la banda Antidoping, un tributo a los Beatles. Thank you. El día de hoy y vamos a hablar de un genio. No, claro. ¿Qué tipo genio lo conoce? Carlos Alberto García Moreno, recién entramos. No, el mexicano. El mexicano, claro, el Charlie. Charla para dos amigos, que somos todos nosotros, obvio. Somos todos amigos de él. Charlie sí, García. Yo lo quiero somos todos sí, un pueblo de sello amor. Sí, lo que voy a hacer es, voy a hacer un. O sea, porque no se puede hablar en un programa solo de Charlie, voy a dividir en tres programas. Voy a empezar a hablar genial. Ahora. La trilogía de Charlie. La trilogía de Charlie. Viste, genial. Como la Guerra de las Galaxias, pero de Charlie. De la galaxia. Bueno, nace en el 51, sí. El chabón. Y bueno, ya a los 4 años le regalan un piano de juguete y lo destrozó, sí, ¿viste? Sí. Ya la madre era asidua, bueno, le hacía escuchar música clásica. Uh-huh. Ya se dio cuenta de lo que hacía este pibe con la música. Uh-huh. Y lo empezó a mandar a aprender música. Claro. Y a los 12 años se recibe. A los 12 años Charlie García era profesor de teoría y solfeo. ¿De teoría y solfeo? Teoría y solfeo musical, ¿no? Una bestia. Por ejemplo, bueno, la madre también trabajaba en un programa que se llamaba de radio, llamaba Folclorísimo, y tenía contacto con muchos músicos de folclore, ¿no? Claro, porque en esa época además el folclore era el boom. Claro, el boom, el folclore. Y bueno, tenía como conocidos a Mercedes Sosa, a Eduardo Falú, y se reunían generalmente en la casa. Y ella siempre les contaba, mi hijo es una cosa muy extraña, o sea, tienen que escucharlo. Claro, no es que sea mi hijo. El nene, bueno, entonces, y un día en una fiesta te estaban tocando el piano y tenía 8 años Charlie y le dice, fíjate que una tecla está desafinada, de que estaban tocando ahí ensayando para tocar. Y todo, viste, no es la tecla esa, no sé qué. Y resulta que tenía razón, ¿no? Con 8 años ya tenía razón. Entonces ahí oído natural, el famoso. Oído absoluto. El oído que vos, o sea, escuchás cualquier sonido o ruido en un punto y le sacás en qué escala está. Escala. Mi nota. Perdón. ¿En qué nota es, no? Yo le escuché decir a Charlie que la Negra Sosa hablaba en fa. Ese tipo de cosas, claro. Claro. O escuchar el ruido, me acuerdo en una nota escuchando el ruido del tren pasando. Sí. Y diciéndote las notas que está haciendo, ¿viste? Claro. El tren haciendo el ruido cuando pasa. Qué locura, ¿no? Un poco de enfermito también. Bueno, enfermito bastante era cuando se. Hay que ser así. Sí, obvio. Sí, obvio. No lo digo mal, lo digo no, bien. No. Cuando eran también, más o menos a los 8 años, los padres se van a Europa de vacaciones, ¿no? Y lo dejan solo. Y loco entró en una. Sintió como abandono, claro. Entró en una crisis nerviosa. Y eso se le replicó en el cuerpo y le agarró vitiligo, que es lo que todos conocemos, piel. Lo de la piel, ¿viste? ¿La de los bigotes? La de los bigotes. Claro. O sea, ¿tiene el bigote bicolor porque lo dejaron solo de chico? Es muy fuerte lo que está generando. Era una crisis de abandono. Claro, pero es porque, bueno, en crisis nerviosa. Y aparte, por ejemplo, cuando él entra, empieza, viste, también, cuando entra al Instituto Social Militar Damasco Centeno, o sea, lo mandaron al Instituto Militar, ¿no? Ahí conoce a Nieto Maestre. Y bueno, estos pibes se juntan y se dan cuenta que tenían las mismas inquietudes. O sea, Charlie venía de tocar música clásica, tocaba Bach y Mozart, ¿no? Cuando ya era profesor y... Y en un momento descubre a los Beatles, descubre a los Rollings, ¿no? Descubre a The Who. Claro. Y él dice, yo quiero ser eso. Claro. Yo quiero hacer eso. Y en un punto toda esa cosa de rebeldía y rebelarse contra toda algo que está alrededor de él, que era mucha presión y mucha disciplina, mismo los profesores que tenía, o sea, y bueno, el instituto donde lo mandaban. Mm. Entonces eso de una manera explota, o sea. Encima lo mandan al servicio militar, o sea. No, me lo imagino a Charlie en el servicio militar. Bueno, ¿qué pasa? Lo mandaron de vuelta, o sea, estuvo un par de meses y lo mandaron de vuelta a la casa porque lo declararon bipolar y con personalidad esquizoide. O sea, porque hacía cosas que no hacían, qué sé yo. Le roba pastillas a la madre, se las toma todas juntas para hacerse pasar porque tenía un ataque, no sé qué, y bueno, lo mandaron a cada rato caía en la enfermería, ¿no? Del servicio militar y hasta dijeron, basta, nene. Ya está, viste, o sea. Se lo mandan a la casa. Bueno, se junta con Nieto Maestre, forman Sui Generis. Sui Generis, voy a leer una definición de Sui Generis del diccionario, es una locución verbal, bueno, adverbial procedente del latín que significa propio de su género o especie, que se usa en castellano para denotar aquello a lo que se aplica es de un género o una especie muy singular y excepcional. El término fue creado por la filosofía escolástica. Filosofía medieval es esto, que indica una idea, una entidad o una realidad que no puede ser incluida en un concepto más amplio ni general. Es decir, se trata de algo único en su tipo. Eso significa sui generis. Es Charlie, claro. Y es Charlie, y bueno, y Nito, ¿por qué no? También. Sí, bueno, hacían música. Cantaba bien. Cantaban bien. No, pero bueno. No, cantaba bien, era excelente. Excelente, sí. Uy, qué flash. Bueno. hacían música folk. Entonces, en el 72 se editan Vida. Del 73 son Confesiones de Invierno. En el 74 sacan Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones, que es un discazo. Es un viaje. Y después acá ya se ve en la nota progresiva, ¿no? Porque ¿qué pasa? Acá en un momento, Charlie en este momento ya se cruza con Yes, con Genesis, con Focus, y entra a ver la cabeza más adelante a ser progresivo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Se separa, hacen Adiós Sui Generis en el 75, y en el 76 forma La Máquina de Hacer Pájaros. Y lo llama a Moro, Oscar Moro, que venía hijo de lista de los gatos. Lo llama a Carlitos Cutaia, que había sido tecladista de Pescado Rabioso. Claro. Y a José Luis Fernández, que era ex bajista de Crucis. Crucis es una de las bandas fundacionales del progresivo acá, sí, en este país. Y había un fan que los iba a ver siempre. ¿Y eso quiere tocar? Quiere tocar y era Basterrica, Gustavo Basterrica, tocando la guitarra, claro. Basterrica, el del caso Basterrica. El del caso Basterrica, el del fallo Basterrica. Sí. Los tres porritos. Después sí estuvo en Los Abuelos Ganados. También, obvio. Bueno, en el 76 sacan La Máquina de Hacer Pájaros y en el 77 sacan Películas, el disco. Y voy a llegar hasta acá, voy a llegar a La Máquina de Hacer Pájaros, que sería, es un adelantamiento total. O sea, es la explosión, es rock fusión, rock fusión sinfónico de lo que es y progresivo en este país, ¿no? Claro. Voy a pasar un tema de este disco Películas, ¿cuál? Que se llama No te dejes desanimar. Soledad. horarios es, estás harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares, no sueñas con Berlín, los lugares para ver pasar una eternidad. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. Realmente, y acordate que la próxima semana, el sábado que viene, vamos a seguir hablando de Charlie, sí. Y el otro vamos a volver a hablar porque es un genio este tipo y no nos alcanzaría todo el año para hablar de este hombre y lo que nos significa sobre todo en este programa. Bueno, Susi, a ver. Sí, voy a seguir un poco con los conflictos que venía relatando, sobre todo del Buenos Aires Gera. Le habíamos hablado del vaciamiento que se produjo desde 1997. Bien. Y bueno, desaparecieron secciones enteras en este diario, ¿no? Ellos trabajan en el edificio de ámbito financiero, antes trabajaban en otro, en Alzopardo. Están en un entrepiso y trabajan, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Con equipos que son realmente obsoletos, sillas rotas, ventilación, sí. Que no es la adecuada. Bueno, la empresa dice que no le aumentan los sueldos por la situación crítica del país, uh-huh. Que es algo que veníamos hablando antes. Y hay algo que me llamó la atención, ¿no? Que dice que es de que ámbito Amfin, que es el grupo, sí. Compró el general, las jubilaciones de sus empleados figuran en rojo en los registros de ANSES. Mirá vos. Sí. Entonces, tampoco les están haciendo los aportes de la obra social. Bueno, toda una serie de cosas, obviamente los amenazan con el cierre del diario y los amenazan con los despidos. Ya comenzaron las negociaciones con la intervención del Ministerio de Trabajo, que era lo que me preguntaban antes. Uh-huh. Ya levantaron el paro. Y lo que están esperando es que la empresa presente una nueva propuesta para la negociación. Y están citados para esta semana, para el lunes. Ahora, yo lo que estaba pensando, ¿no? En lo que era el estatuto del periodista, lo que te enseñan en la facultad es, bueno, a ver, ¿cuáles son los supuestos derechos del periodista a la hora de, de pararse como empleado? Mm. Y bueno, hay algo que se llama, que es la cláusula de conciencia. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que es el fin de esta cláusula es garantizar una mayor protección a la labor de los periodistas cuando en el medio de comunicación en el que estén trabajando se produzca un cambio sustancial, sí. Como puede ser un cambio en la línea editorial o que la empresa se traslade a otro medio del mismo grupo y donde también haya un tipo de cambio gerencial, digamos. Claro. Uh-huh. Bueno, entonces, en estos casos, cuando el periodista no está de acuerdo con estos cambios, sí. ¿Qué puede hacer? Puede pedir la disolución de la relación jurídica laboral, o sea, sí. Nada, cortar con el vínculo y percibir una determinada indemnización, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, viendo todos estos conflictos que parten desde dame una silla en buen estado, digo, ¿qué chances tienen hoy los periodistas de poder ampararse en lo que es una cláusula de conciencia, ¿no? Esto es realmente, me parece utópico, y creo que hay que revisar esto, ¿no? El rol de las empresas como empleadores y ver dónde está la censura realmente, ¿sí? Los periodistas también son trabajadores, tienen derechos, y creo que es hora de, bueno, poder mínimo aspirar al cumplimiento de la ley. Y como todo lamentablemente se terminó nuestro programa número 36. Pero acabo de hacer un mate nuevo. Sí, y cambiaste la yerba y está riquísimo. Todo, ¿viste? Pero bueno, lo tomamos afuera. Lamentablemente nos tenemos que ir, aunque nos quisiéramos quedar toda la vida. 2 o 3 horas nos vendría muy bien, ¿o no? Sí, 2 horitas, 3 horas. Para 3 me falta todavía. Bueno, pero no importa. Muy bien, acuérdense entonces que se pueden comunicar con nosotros por ejemplo, por correo electrónico a cruzaloscables@gmail.com o pueden escuchar nuestro programa este que estuvo recontra buenísimo en www.cruzaloscables.blogspot.com. Muy bien, ¿de qué hablamos hoy entonces? Del nuevo cine argentino a través de esta cláusula que salió respecto la modificación de la ley de fomento. Exacto. Del cine. Sí, eso y un par de cosas. Y una recomendación especial para los hijos del hombre. Para hijos que todos, del hombre. O hijos del hombre, ¿no? Para que nosotros podamos verlo. Vayan después. También abrir un poco la conciencia respecto a lo que es esta forma de censura, porque. Sí. Digamos, además de las empresas, es un quiebre de la ley, es también una forma de censura para los trabajadores. Y también esta imposibilidad de los mismos trabajadores, de los periodistas, de no poder publicarlo en ningún lado. Exactamente. Pero bueno, hacemos entonces, vedamos porque en las negociaciones del día lunes que esté en la citación. Sí. Sí, que no se produzcan más este tipo de conflictos, sería lo ideal. Y hablamos también de un genio total, 2 genios totales. Sí. Uno que bueno, que experimentó y escribió a morir. Y otro que, bueno, experimentó también, pero cantó a morir. Y canta, por supuesto, que es el gran Charlie, que seguramente la semana que viene vamos a seguir hablando. Porque nos fanatiza tanto este tipo, porque realmente nos mueven tantas cosas que lo consideramos así necesario. El profe de historia, que debe estar enfermo escuchando. Sí, obvio. Le mandamos un beso también. Además debe tener más data que... Sí, debe estar poniendo, no dijo esto, medio obsesivo. Bueno, entonces, quien nos habló de este nuevo cine es el señor Fernando Coppola, quien nos habló de la concientización respecto de la censura que ejercen a los periodistas, ¿no? Sí. ¿Puede decir una cosa así? Algo así. Fue Susana Díaz quien nos habló y quien nos hablará el próximo programa de Charlie García. Fue el señor Ariel Presti. Muchísimas gracias a la producción que está conformada por la señorita Sabrina Coppola y el señor Esteban Caliquio. Mi nombre es Jacqueline Mainar y fui yo quien eligió este tema que siempre que me tocaba decía, ay, cuando me toque el tema voy a pasar este tema. Por fin lo puedo pasar. Ahora vamos a escuchar, como para irnos moviendo los deditos a todos lados, vamos a escuchar un tema de Ray Charles que es Hit the Road, Jack. Hasta la semana que viene. Wow, chao, arriba. So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. And baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back. Oh, no now, baby, please. Don't you come back. Esta es FM La Boca. Tu boca. La boca del rock nacional.